Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La palabra de Dios tiene una función doble. Es como una espada de dos filos. Dice Pablo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el contexto de lo que Pablo estaba diciendo, la palabra se refiere a los mensajes que fueron predicados tanto al antiguo Israel como a los cristianos. Como el bisturí de un cirujano, la palabra de Dios puede penetrar para sanar y restaurar, o puede proveer evidencia de una enfermedad mortal que resultará en condenación eterna. La iglesia en conjunto escuchó los consejos de Elena de White y se benefició con ellos. Por ejemplo, la organización de la iglesia entre 1863, cuando se organizó la Asociación General, y en 1901, permaneció básicamente sin cambios. Al desarrollarse la obra en diferentes aspectos, se formaron diversas asociaciones: médico-misionera, escuela sabática, libertad religiosa, sociedad de tratados, etc., para fomentar estos ministerios. Por cuanto estas asociaciones eran organizaciones autónomas, pero no eran parte integral de la organización de la Asociación General, a veces se encontraban en competencia entre sí. Por otro lado, todas las decisiones principales con respecto a la obra mundial eran hechas por unas pocas personas en la Asociación General. El día anterior a la sesión de la Asociación General de 1901, Elena de White se reunió con los dirigentes de la iglesia y los animó a hacer cambios drásticos en la administración de la iglesia. De acuerdo con esto, cuando se abrió la sesión, se puso a un lado el orden de las actividades y se nombró una comisión grande, de unas 75 personas, para trabajar en la reorganización de la estructura de la iglesia. El resultado fue que la junta directiva de la Asociación General se amplió considerablemente. Las diversas asociaciones llegaron a ser departamentos de la Asociación General y se organizaron uniones-asociaciones a fin de capacitar a los líderes del campo para hacer decisiones en el lugar mismo, sin tener que esperar decisiones de Battle Creek. La reorganización de la estructura de la iglesia, dirigida por consejo divino, fue aceptada en forma unánime y soportó la prueba del tiempo. Con algunas modificaciones y ampliaciones, es todavía hoy la estructura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.